vieja. Somos los artesanos del micro, ya tú sabes. Salimos ahí fuera a dar la cara y quieren jodernos. Pero iba a ser que no, iba a ser que no, iba a ser que no. Yo creo que no, yo creo que no. No van a joderme. No, no, hoy no vas a joderme. No, no, hoy no vas a joderme. No, no, hoy no vas a joderme. No, no, no, no, no, no, no, no. Pase lo que pase hoy, no vas a joderme. Voy a sonreír aunque no pare de dolerme. Sé que me engañas, que no me cuentas todo. Por eso tengo heridas que no se curan con yodo. Yo ya de ti no me fío. Me enseñas un rostro pero hay otro escondido. Sé que me la clavas por la espalda si no veo. Pero me llegan mensajes de la boca de Morfeo. Hoy no voy a ser tu esclavo. Hoy vivo y hago lo que me salga del nabo. Hoy vivo para mí, solo para mí. Hoy el día es mío y no hay tiempo para ti. No voy a rayarme por nada de lo que hagas. Solo duele el corazón aunque esté lleno de llagas. Empújame al vacío que no vas a moverme. Porque me siento fuerte y mira, no vas a joderme. No, no, hoy no vas a joderme. No, no, hoy no vas a joderme. De rapear al 100%, bajo esta música me siento como un rehén. Sin rescate permitido, solo el sonido de tu música y mi voz pueden hacer lo concebido. La ilusión es algo que se pierde y se recupera, pero el ilusionista nunca pierde la cartera. Pues si tu peña no se entera, construyo generosa rima y subo al limbo de tu estratosfera. No quiero ser grande ni volver a ser un niño. Quiero sonar grande y que mi música haga un guiño a los que la vivan con respeto. Mejor quedaros quietos, quien venga a contarnos historias de su gueto. Esto es material científico, no lo traigo simple, vengo en estado crítico. Indico con el índice el corazón de esta sensación que anula mi decisión. Pero no, no, hoy no vas a joderme. No, no, hoy no vas a joderme. No, no, hoy no vas a joderme. No, no, no, no, no, no. Porque traigo rap terapia, magia al escribir aunque no tenga labia. Es un colocón más gordo que el de la salvia. Mi guía tiene gracia, está soltando la rabia. No es que sea malo, es que eres un paquete. No me moverán como el barco de Chanquete. Esto suena gordo como el libro de Petete. Hoy me siento libre y sin ningún grillete. Hoy me siento fresco, aún estando a 30 grados. Con esto me crezco sabiendo que he avanzado. Yo no me merezco más de lo que he dado. Y si no te he dado nada, pues yo soy tu regalo. Llora porque en un beat te pego el palo. En tus lágrimas te ahogas, hoy vuelves sanado. Atado a mi ego que es un peso pesado. Hoy lo tienen chungo, va a dejarme rayado.